Buenos días, amigas y amigos de Farco. En Pirané confirmaron 5 casos de dengue y hay unos 30 casos en estudio. Lo aseguró el director del Hospital Distrital Pirané, doctor Jorge Herrera. Además dijo que en toda la provincia hay unos 300 pacientes infectados con el virus y unos 800 casos que están en estudios. Los resultados han sido positivos. Hay confirmados aproximadamente 300 casos en toda la provincia. Hay en estudios otros 800 casos o casos sospechosos. Estos son datos que nos provee el Ministerio de Desarrollo Humano a través de su cabeza, que es nuestro señor ministro. Datos que conciernen a nuestra localidad. Nosotros tenemos 5 casos sospechosos que han sido confirmados a través de serología. Nosotros tenemos hasta el momento en estudio alrededor de 25 casos, o 30, porque bueno, vamos a actualizarlo, que han sido enviados para estudios. Confirmados en esto, quiere decir que son estudios que dan positivo para reacciones inmunológicas, o sea, que son anticuerpos específicos para el dengue. Nos han dado 5 casos hasta el momento positivos. Herrera contó que cuando se detecta un caso positivo o sospechoso, se alerta al Departamento de Control de Vectores y Zoonosis Local, quienes inmediatamente se dirigen al domicilio del paciente y realizan lo que llaman acciones de bloqueo, eliminando recipientes que puedan contener los huevos y las larvas del mosquito. Estas medidas deben ser tomadas no solamente en esta época, debemos nosotros tener presente de que tenemos muy pocos días fríos, y es por ello que las medidas de control deben ser extendidas a todo el año. Tuvimos la presencia del Ministerio de Desarrollo Humano con máquinas pesadas, se realizó fumigado en todos los barrios de nuestra ciudad, que son medidas paliativas. ¿Por qué? Porque la pulverización o la fumigación lo único que ataca es un mosquito adulto, y cada mosquito adulto tenemos presente de que pueden llegar a tener, o una hembra puede llegar a depositar hasta 300 huevos, son 300 larvas, y de allí surgir muchos de estos vectores. Es importante la prevención a través del descacharrizado, la eliminación de cualquier recipiente que pueda contener agua y sirva como criadero del mosquito, inclusive las tapitas de las gaseosas, en cualquier época del año. Para el informativo Farco, reportó Damián Galeano, desde la FM Activa 95.5, Pirané, Formosa.